Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27 dice, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y un fuego airado que está a punto de consumir a los adversarios. Oremos, Padre, bendito tú eres, gracias por testimonios como este que escuchamos. De verdad que tú eres real, de verdad que tú eres vivo, solo tú haces maravillas como estas. Y lo que nos da esa fe es tu palabra, Señor. Por eso la amamos, por eso la estudiamos y por eso es importante para nosotros en nuestra vida. Aquí venimos nuevamente a exponernos a ella, Padre. Que toda esa rica sabiduría caiga sobre nosotros hoy, nos empape, Señor. Nos haga verdaderos hijos tuyos. Ayúdame a mí a predicar tu palabra con poder, autoridad, unción en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. Vamos a hablar hoy bajo el título Un fuego que hierve. Un fuego que hierve. Yo quiero, estaba pensando, mientras Camilo hablaba, lo común y lo real que es esto, ¿no? ¿Cuánta gente tenemos en esta misma situación? Habiendo recibido el conocimiento de la verdad, vuelven atrás, retroceden, y estas son historias muy tristes y lamentables. Amén. Puede que usted esté hoy aquí sentado con esa intención. Puede que usted haya dicho, esto es lo último. Hoy vengo por última vez. Si Dios no me habla hoy, no voy al mundo de nuevo. Tal vez haya venido así, tal vez esté en esa situación. Pero la verdad es que todos en algún punto de nuestra vida cristiana hemos sido tentados a eso, a decir, no más. Tuvimos un problema fuerte, nos dimos cuenta que renunciar al pecado era difícil, tuvimos situaciones y pensamos, no más, no quiero más de esto. Hace 8 días ya empezamos a hablar de esto, ¿no? Y hace 8 días el Señor nos dijo, mejor les hubiera sido no haber conocido, porque si conoces y te apartas, eres un hijo de maldición. Hay un juicio de Dios sobre ti. Y es que vas a quedar peor que cuando lo conociste. Con el tiempo el demonio o los demonios que habían regresarán. Traerán peores con ellos. Y el postrer estado vendrá a ser peor que el primero. Eso fue en resumen lo que hablamos hace 8 días. ¿Verdad? Pero hoy tenemos un texto similar a ese, sino que no pone ese juicio para esta vida, como lo hicieron hace 8 días el apóstol Pedro, sino que pone el juicio para la vida futura. Es decir, hace 8 días la pregunta era, ¿qué le pasa a los que conocen a Dios y después se apartan en esta vida? ¿Qué les pasa en esta vida a ellos? ¿Qué pueden esperar en esta vida? Y el apóstol Pedro nos dijo. Pero este texto nos dice, ¿qué pueden esperar para la otra vida? Aquellos que conociendo al Señor, se apartan de Él. Amén. Vamos a hablar de eso. Ahora, para entender este texto vamos a comprender 3 conceptos aquí. El primero es el concepto del pecado voluntario. El segundo es el concepto del fuego que hierve. Y el tercero será el concepto del castigo mayor. Comencemos con el pecado voluntario. El verso 26 dice, porque si continuamos pecando voluntariamente. ¿Verdad? ¿Qué es el pecado voluntario? El pecado voluntario no es aquel pecado que cometemos en Cristo, por decirlo de alguna manera. Es decir, usted sabe que usted se convierte a Cristo, pero usted no deja de pecar. Ninguno dejamos de pecar. De hecho, el que mejor le va aquí, diariamente peca por lo menos una vez. Y es el que mejor le va. Peca por lo menos una vez, pero esa persona está en Cristo. No se refiere a este pecado. Hay cristianos que creen que Dios tiene como un borrador. Entonces, por ejemplo, usted se levantó y su esposa le voló el bloque. Le voló el bloque. Y usted se enojó y gritó y de todo. Y entonces el Señor cogió un borrador y lo borró del libro de la vida. Este es iracundo. Este hay que borrarlo de acá. Y lo borró. Pero después la persona viene y cae en cuenta las dos horas y se arrepiente y dice, ay Dios mío, ¿qué hice? Señor, perdóname. Y entonces el Señor toma el lapicito y vuelve y lo escribe en el libro de la vida. Ah, ahora se arrepintió, ahora sí, ¿no? Y la cosa es que ojalá el pecado no lo vaya a coger en la muerte. Porque dice, no, porque si me coge el pecado en la muerte, o sea, por ejemplo, yo tengo una ira y me pongo a gritar así, y por esa ira me da un ataque cardíaco y me muero, me voy para el infierno, dice el hermano. ¿Verdad? Ese es el concepto. Bueno, se arrepintió, lo borraron otra vez del libro de la vida, lo volvieron a escribir, pero resulta que a las dos horas vio 1,000 pesos por ahí mal parqueados. Y dice, ay, 1,000 pesos, y yo tengo con esta necesidad. Y coge los 1,000 pesos y se los embolsilla. Y entonces el hermano dice, no, el Señor me borró el libro de la vida. Entonces, borrémoslo otra vez de aquí. A las dos horas, ¿no? Borrémoslo otra vez de aquí. Pero el hermano cae en cuenta y dice, no, me robé 1,000 pesos, eso no es de Dios. Y va y devuelve los 1,000 pesos sin que nadie se dé cuenta y pide perdón. Señor, perdóname por robarme los 1,000 pesos. Ah, ahora te escribo otra vez en el libro de la vida. Y entonces lo escribe otra vez en el libro de la vida. Pero luego en la tarde el hermano ve que viene una muchacha así muy voluptuosa, muy sexy ella. Y el hermano la ve de lejos y sabe que la segunda mirada es pecado, ¿no? Entonces dice, ¡ay, el Señor reprenda al diablo! ¡Así te quería ver, Satanás! ¡Así te quería ver! Y entonces, no, no, yo no. Pero le puede la tentación, dice, ¡uy, no, pero es que! ¡Pero es que! ¡Pero es que! Y entonces el hermano dice, no, me borraron del libro de la vida otra vez. Te borré el libro de la vida. Como, eso fue en la tardecita ya, otra vez. Y se arrepiente y dice, ay, yo no tengo que mirar a las mujeres así porque soy casado, eso es adulterio espiritual, ¿verdad? Eso es adulterio emocional, ay, no. Y, Señor, perdóname. Y entonces él cree que el Señor coge el lápiz y dice, ah, otra vez, bueno, otra vez te voy a escribir aquí en el libro de la vida. ¿Verdad? No, no funciona así. Nosotros somos cristianos, no hemos podido dejar de pecar, pero no es que cada pecado que cometemos, entonces ya nos borren, nos vuelvan a escribir, nos condenen, nos volvemos a salvar 10,000 veces. Ese no es el pecado voluntario el que nos habla aquí. Aunque tenemos que vivir en santidad. Aunque tenemos que buscar la santidad. Eso sí es incuestionable. Pero no es que cada vez que caigo y peco, Dios me borra, Dios me vuelve a anotar, Dios me borra, Dios me vuelve a anotar. No es eso. No es así. Entonces, ¿a qué se refiere aquí con pecado voluntario? A la rebeldía abierta en primer lugar. ¿Qué es la rebeldía abierta? Usted sabe que algo que hace no es de Dios, a Dios no le agrada, y usted igual lo hace. Usted dice, yo sé que está mal, yo sé que no debo hacerlo, pero yo decido vivir en este pecado. Caminar, andar mi vida en este pecado. Usted conoce, pero decide vivir en pecado. ¿Me hago entender la diferencia? Descaradamente usted empieza a vivir en pecado. Fornica, ¿sí? Se va en unión libre. ¿Cuánta cosa pasa? Ese es un pecado voluntario. La rebeldía abierta, rebelarse contra Dios. Pero en segundo lugar, el pecado voluntario aquí tiene que ver también con apostatar. Me refiero, hay gente que dice, yo voy a vivir mi vida como quiera, pero siguen viniendo a la iglesia. ¿Ya? Ese es un tipo de apostasía, digamos. Porque están queriendo hacer lo que ellos quieren, viviendo como ellos quieren, haciendo lo que ellos quieren, pero están ahí. Bueno. Pero existen otros que abiertamente apostatan, dicen, como decía nuestro hermano que nos contó aquí ahorita, yo me voy y no vuelvo y me voy a entregar a la fiesta y al alcohol y a las drogas y a las mujeres y voy hasta a vivir así, solo por poner un ejemplo, hermano, ¿no? Ese es el pecado voluntario, la apostasía, la rebeldía abierta contra el Señor. A eso se refiere este texto. Así que no estoy hablando de usted que es un cristiano que seriamente está tratando con sus pecados, que seriamente está allí luchando contra la tentación. No me estoy refiriendo a usted que es un cristiano y que seriamente, usted sabe que sabe, está fortaleciéndose cada día para agradar al Señor. No es usted. Me estoy refiriendo a los descarados, sinvergüenza. Y encima los que van lejos al mundo, los hijos pródigos, se van. De eso se habla este texto. ¿Bien? Entonces nos dice en primer lugar, el primer concepto es entender eso, que es el pecado voluntario. Dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿ah? Conocimiento de la verdad, note de nuevo, esta es una persona... Estos son personas que conocen. Y aquí de nuevo viene la palabrita que estudiamos hace 8 días. Hay varias palabras en griego para conocimiento. Una es gnosis. Y gnosis, conocimiento teórico, les recuerdo, ¿no? Pero lo otro es epignosis. Y epignosis es conocimiento pleno, experimental, relacional. Conocimiento de primera mano. Pleno discernimiento de las cosas. Es ese es epignosis. Y aquí cuando habla de conocimiento, está usando esa palabrita griega. Están hablando aquí entonces de personas que conocían plenamente la verdad. De personas que tenían un conocimiento experimental. ¿Ah? Participaban de aquello que era el objeto de su conocimiento. Como estudiamos hace 8 días en la palabra. Esas personas, a pesar de conocer así las cosas de Dios... Entonces deciden pecar voluntariamente. El concepto del pecado voluntario. Luego, en segundo lugar, tendremos el concepto del fuego que hierve. Ahora, a estas personas que han conocido plenamente la palabra de Dios, que han conocido las cosas de Dios, y han vuelto atrás, se les hace una advertencia. Por ahora es una advertencia, porque no se va a cumplir en esta vida, sino que se cumplirá allá en la eternidad. Porque hay una eternidad, porque hay vida después de la muerte, porque todo no termina con el cuerpo en el sepulcro o quemado en el horno, todo no termina en las cenizas. Ahí no termina. Entonces se les advierte y se les dice, fíjese lo que les va a pasar. ¿Y qué dice allí que va a pasar? Dice... sino una horrenda expectación de juicio y un fuego airado que está a punto de consumir a los adversarios. Dice, mire, usted conoció al Señor y se apartó, ya no hay más sacrificio por sus pecados. Es decir, en otras palabras, decir, por usted no hay nada que hacer, a menos que se arrepienta esa actitud. Pero por usted no hay nada que hacer, ya no hay más sacrificio por los pecados. El sacrificio de Cristo ya no le aplica a usted. Ya no disfruta usted los beneficios del sacrificio de Cristo. No hay nada que hacer por usted. Sino que lo que tiene que esperar es una horrenda. ¿Qué es horrenda? Terrible. Aquí tengo terrible, terrorífica, miedosa. Eso quiere decir horrenda. Terrible, terrorífica, miedosa. Una horrenda expectación. O sea, una horrenda espera. Una terrorífica espera. Una aterradora espera. ¿De qué? Sigue diciendo, verso 27. Y de juicio. Y un fuego airado. Fuego airado. Fuego que hierve. La Biblia textual dice ardor de fuego. La Biblia de las Américas dice la furia de un fuego. La Nueva Traducción Viviente dice un fuego violento. Y la Palabra de Dios para Todos dice un fuego ardiente. Si estás en esa situación, lo único que te queda esperar es una horrible espera, es una horrible expectación de un fuego que hierve, un fuego violento. ¿Se fija? Ahora, esto es una clara alusión al infierno. ¿No creen en el infierno? Yo sí. Tantísimas veces que Jesús habló de eso, ¿verdad? Como para no creer. Él es la verdad. Él no mentía. Y Él nos habló de esto. Y se compara aquí el fuego, ¿verdad? El fuego se compara. O sea, el fuego en el Antiguo Testamento, usted lee, es la manifestación de la ira de Dios. El juicio del Señor. ¿Me voy a entender? Mire Nahum capítulo 1, versículos 5 y 6. Sin perder este texto. Nahum capítulo 1, versículos 5 y 6. Nahum capítulo 1, versículos 5 y 6. Mire lo que dice. Dice, los montes tiemblan delante de él. Y los collados se derriten, la tierra se agita en su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Dice, ¿quién se sostendrá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. ¿Se fija? Amén. Ahora Sofonías, un poco allí más adelante. Sofonías capítulo 1, verso 8 dice, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan por encima de la puerta, los que llenan las casas de sus señores de violencia y de fraude. Y aquel gran día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Ahí no dice nada de fuego, ¿verdad? Me equivoqué de texto. Y yo que leí con ese ímpetu, hermano. Ah, perdí el ímpetu ahí, hermano. Bueno, no le haga, pero el 3:8 sí. Espero. Ay, sí, dice, por tanto esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. ¿Ve? La ira de Dios, la terrible ira de Dios, es lo que puede esperar y lo que debe esperar ¿quién se aparta de Dios? ¿Me hago entender? Sigamos en Hebreos 10, 26, por favor. Hebreos 10, 26. Porque allí sigue diciendo, y un fuego irado que está a punto de consumir a los adversarios. Consumir, devorar, dice. Devorar es comerse. Consumir. Este fuego con el que se amenaza a los apóstatas se los va a comer. Se los va a consumir totalmente. No es un juego. Una cosa tan seria esta, ¿verdad? Algunas personas dicen, no, ese texto no se refiere al infierno. Ese texto se refiere a una disciplina fuerte que Dios le va a dar a quienes se apartan de él. Un castigo, pero en esta tierra, fuerte, que Dios les va a dar. Pero vamos a ver si eso es cierto. Entonces ahí nos habla de un fuego, luego nos habla de que ese fuego se va a devorar, se va a consumir a los adversarios del Señor. Y esa es la tercera frase, la tercera palabra importante. Adversarios. El fuego de Dios no es para sus hijos. El fuego de Dios es para los enemigos del Señor. Comparemos una cosa aquí. Usted va a Hebreos capítulo 12, un poquito más adelante. El verso 1 al 11 es muy famoso ese texto entre los cristianos porque habla de la disciplina de Dios, el castigo de Dios para los hijos de Dios. ¿Eh? El fuego es para los adversarios, para los enemigos del Señor. En un fuego que hierve, un fuego violento, un fuego que crepita, es para los adversarios, los enemigos. La disciplina de Dios es para los hijos. Usted lee ese texto, número uno, nunca encuentra ahí la palabra fuego. Solo disciplina, Dios disciplina. Número dos, nunca encuentra ahí la palabra adversario, solo encuentra la palabra hijos. Porque la disciplina de Dios es para sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es un hijo de Dios y un día le da por... es decir, no quiere dejar de pecar, anda así como tibio, anda así como que sí, como que no, y eso, Dios ciertamente vendrá y lo disciplinará con el objeto de que usted regrese a la verdadera adoración. Dios hará eso, pero eso no es el infierno. El infierno lo describen entonces en el capítulo 10, el verso 27, cuando hace un fuego airado que va a consumir a los adversarios. Amén, hermanos. Terrible, ¿no? ¿Qué tiene usted? El pecado voluntario. ¿Qué le dice el Señor? Le dice, bueno, si usted se aparta, si usted después de conocer la verdad, después de andar en Cristo, decidirse al mundo o vivir con descaro, aún a pesar de conocer la Escritura, usted solo puede esperar una cosa, y es el juicio, la ira, el fuego. El día que muera y abra sus ojos en la eternidad, usted se hallará en medio de una llama de fuego que nunca se va a apagar. Nunca, nunca, jamás. Es el segundo concepto. Y el tercero es el concepto del castigo mayor. El castigo mayor. ¿Qué dice el castigo mayor? Mire, verso 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere sin compasión. En el Antiguo Testamento existía la pena de muerte para algunos pecados. Por ejemplo, el asesino tenía pena de muerte. El secuestro tenía pena de muerte. El bestialismo, el adulterio, la homosexualidad tenía pena de muerte, entre otros pecados. Solo se requería el testimonio de dos o tres testigos. Dos o tres que testificaran contra usted, usted moría. Y ahí dice, muere irremisiblemente. Eso irremisiblemente quiere decir sin compasión, sin piedad alguna. No había piedad, no había compasión. Eres homosexual, mueres. Eres un asesino, mueres. Secuestraste a alguien, mueres. Eres adúltero, mueres. Sin compasión. Porque había quebrantado la sagrada ley de Moisés. Y el verso 29 entonces comienza haciendo una comparación entre esto y lo que ahora está tratando, el tema que está tratando. Y el verso 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis? ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Es decir, si eso le pasaba a la gente allí por quebrantar la ley de Moisés, ¿cuánto mayor castigo piensa usted que merece el que se aparta? ¿Cuánto mayor juicio merece algo peor que la muerte física? ¿Cuánto mayor castigo mereces? Esa es la comparación que está haciendo en el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo? No merece misericordia. Lo que está diciendo ahí, no merece piedad alguna, no merece. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Porque es grave. Hay gente que esto tal vez se le haga nada, ¿no? Como que yo vine a la iglesia, me estuve un año, oí la palabra, hasta participé en algún grupo, en un ministerio, y después un día se me dio por irme al mundo. Se me dio por retroceder, se me dio por vivir con descaro, conociendo las cosas. Pero eso yo, cualquier momento que quiera yo me salgo y yo me zafo esto fácil. Así piensa, está equivocado, está muy equivocado usted. Porque merece algo peor que la muerte. peor que la muerte física. Porque merece morir irremisiblemente, sin piedad y sin misericordia. Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Luego qué tan grave es? ¿Luego qué es lo que pasa allí? Y entonces el escritor pasa a decirnos tres cosas que dice con sus actos aquel que vuelve atrás después de haber conocido la verdad. Empieza diciendo, número uno, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya hollado al Hijo de Dios? Pisotear al Hijo de Dios. ¿Equivale usted tener a Jesús de frente? Él, la bondad, el amor. Su amor, su bondad. Llamándolo. Ven, ven a mí. Ven. Vida eterna. Vida en abundancia. Ven, ven a mí. Acércate a mí. Y usted lo escupe en la cara. Usted es nada para mí, Jesús. Usted es una porquería para mí. Usted no sirve, usted no me sirve en mi vida. ¿Para qué lo quiero a usted yo? Ahora dígame, ¿no merece algo peor que la muerte el que hace eso? Desprecia la gracia, desprecia la misericordia, desprecia el amor. Pisotea a Jesús. Usted no me sirve, no lo quiero en mi vida. Hay cosas mejores que usted. La droga es mejor. Las mujeres son mejor. Mis amigos son mejores. Usted quítese de aquí. Váyase de aquí. No lo quiero en mi vida. Por eso merece algo peor que la muerte. Ese canalla, ese miserable, merece algo peor que la muerte. Merece morir sin compasión. Porque desprecia al sagradísimo Hijo de Dios. Puede que nadie sea capaz de decirle eso a viva voz a Jesús. Y decirle, es que usted no me sirve. Es que usted es poca cosa para mí. Es que yo prefiero otras cosas que usted. Puede ser que no haya nadie que sea capaz de decir eso a viva voz. Pero la verdad es que con su acto lo dice. Entonces, si se voy al mundo otra vez. Regreso otra vez allá de donde vine. Usted con su acto está pisoteando al Hijo de Dios. Y merece algo peor que la muerte. Luego dice allí. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Figúrese esto, aquí nos está hablando de una persona que ha sido santificada en la sangre de Cristo. Hay gente que habla que esto aquí no habla de cristianos y que esto en realidad habla de falsos cristianos. Tan difícil pensar esto después de leer eso. Personas que han sido santificadas en la sangre de Cristo, quiere decir apartados, consagrados, separados. Eso quiere decir santificar. Y no fue apartado, santificado, consagrado, puesto aparte por cualquier cosa, sino por la sangre de Cristo. El momento que una persona se convierte a Cristo, se arrepiente de sus pecados, por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo, esa persona es santificada, apartada, consagrada. Aquí no está hablando de vidas que habían tenido esta experiencia. ¿Pero qué pasó? Pisotearon la sangre de Jesús. Menospreciaron. Despreciaron la sangre de Cristo, su muerte. No saben el dolor que costó la salvación. Los ojos hinchados, la piel desgarrada, la sangre corriendo a litros por el cuerpo de Jesús, los dientes rotos, la espalda lacerada, dolor, dolor, angustia. ¿Cuánto usted no se imagina? Costó mucho. La salvación costó al Hijo de Dios muriendo. Eso costó muchísimo. Y cuando alguien se aparta, desprecia ese amor, ese sacrificio. Lo desprecia. iglesia. Es un crápula, un miserable el que hace eso. Merece algo peor que la muerte. Es como si usted tuviera la oportunidad de tener a Jesús al frente en la cruz. Usted está ahí mirándolo. Jesús lo mira a usted y le dice: esto hice por ti, porque te amo. Esto hice porque te amo. Y usted lo mira con desafío. Y usted tiene la osadía de decirle: pues no me sirve lo que usted hizo por mí. Yo no le pedí que muriera por mí. Dígame si no merece algo peor que la muerte esa persona. Dígame usted, ver a Jesús masacrado en la cruz y diciendo: yo hice esto por ti. Y esa persona, con su acto de apartarse de Dios, le dice: pues a mí no me sirve, pues yo no le pedí morir por mí. Esa sangre es común, esa sangre que usted derramó es común. Merece algo peor que la muerte. Y luego en tercer lugar dice: hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuál es el Espíritu de gracia? El Espíritu Santo. ¿Se fija allí? Pero note cómo lo menciona allí: Espíritu de gracia, el Espíritu de misericordia. El Espíritu de misericordia, ¿verdad? Cuando una persona se aparta, después de haber conocido al Señor, insulta al Espíritu Santo, al sagradísimo Espíritu Santo, desprecia, merece algo peor que morir, definitivamente. Merece morir sin ninguna compasión, como mueren las personas en el infierno. En el infierno, el amor de Dios cesa, su bondad cesa y su misericordia cesa para esas personas. Allí solo hay ira, venganza, la venganza de Dios. Y el verso 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así termina. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo el Señor allí? No quisiste la misericordia, tendrás la ira. No quisiste la bondad, tendrás la venganza. No quisiste el amor, yo caeré sobre ti y me las vas a pagar todas. Me las vas a pagar. Yo daré el pago, dice ahí. Tú me las vas a pagar todas. Porque pisoteaste a mi hijo, pisoteaste la sangre e insultaste al Espíritu Santo de Dios. Y el 31, es una cosa terrible, es una cosa realmente terrible que Dios le juzgue a uno. ¿Cierto? Hay un letrerito en Facebook, ¿verdad? Que dice, usted lo ha leído, ¿verdad? Dice, la gente dice: a mí no me juzga nadie, que me juzgue Dios. Parece que no entienden qué quiere decir eso. Ellos creen que eso de que Dios me juzgue es que Dios le va a decir: eres pecador y ya. Pero aquí dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es una cosa sencilla. Entonces tiene usted el concepto del pecado voluntario. El pecado voluntario básicamente nos va a hablar acerca del que se aparta, del que conociendo se aparta, del que siendo santificado se aparta, del que siendo un justo se aparta del camino del Señor. De eso nos habla. Luego, el concepto del fuego ardiente nos habla del juicio de Dios sobre ese hijo de maldición, del juicio de Dios en la eternidad, en el infierno para con él. Y luego el concepto del castigo mayor nos dice que lo que ha hecho es realmente grave. Está en serios, serios problemas. Lo que ha hecho es realmente terrible. Y entonces merece cosas peores que la muerte. entonces merece, entonces Dios se vengará de él. Y entonces aquel, aquella partícula del universo, esa partícula tendrá que soportar el peso de la ira de Dios sobre él. Para terminar el verso 39, 38 y 39, nos habla que hay dos tipos de justos. Dice el verso 38, mas el justo por la fe vivirá. Este texto es clásico para hablar de la salvación. Desde Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Luego el mismo Pablo habla de esto en la carta a los Gálatas, en la carta a Romanos, hablando de la justificación de personas salvas. El justo por la fe vivirá. El justo tendrá vida eterna por la fe. Por la fe en la redención, la fe en el sacrificio de Cristo, puede tener vida eterna. No morirá jamás en el sentido espiritual. Pero fíjese que este justo puede hacer algo. Dice ahí, y si retrocede, mi alma no se complace en él. Ese justo efectivamente puede retroceder. Puede echar para atrás. Existe la posibilidad. ¿Verdad? Ahí lo dice, ¿no? Está claro. Y luego el 39 vuelve y lo dice, pero en otras palabras. Dice, pero nosotros, lea ese pero nosotros como... Pero nosotros no somos de esos justos que retroceden. Pero nosotros no somos de los que retroceden para destrucción, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay justos que perseveran en su fe y así preservan su alma. ¿Eh? Pero hay justos, según el verso 39, que retroceden. Amén. Para destrucción. Ahí está. Ahí está la palabra. Así que tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Busque la santidad. Busque agradar a Dios. Cuando el deseo de apartarse de Dios por una prueba muy fuerte, o porque usted siente que el pecado es más fuerte que usted, cuando venga esa tentación, con la ayuda del Espíritu Santo, vénzala. Deseche de su mente la idea de apartarse de Dios. Como en el matrimonio, el que se casa desecha la idea de divorciarse, desecha la idea de separarse. No es una opción para él. Para el cristiano no es una opción volver atrás. La opción es solucionar lo que sea. Luchar contra lo que sea. Vencer lo que sea. Caminar con Cristo hasta el fin de sus días. Para preservar su alma. Según nos dice este texto bíblico. Estemos sobre nuestros pies. Padre Santo. Te doy gracias. Cierre sus ojos. He aquí la advertencia del Señor. Tal vez usted hoy vino aquí pensando así: yo no quiero seguir adelante. Yo no quiero caminar más con Dios. O tal vez usted vino aquí esta mañana y está en esta situación. Regresó después de muchos años o meses de no venir, de haber ido a rondar el mundo. Tal vez tiene hoy una prueba muy fuerte y está considerando abandonar. Tal vez hay pecados que usted siente que le vencen y siente que está siendo un hipócrita. Así siente. Y dice, no vale la pena seguir así. La salida no es renunciar. La salida es arrepentirnos. La salida no es renunciar. La salida es buscar la fortaleza en el Señor. Por amor de Dios, no te hagas un hijo de maldición. Por amor de Dios, no provoques a Dios. No provoques a Dios. Por amor de Dios, no provoques al Señor. Él será tu formidable enemigo si lo provocas. De verdad, no sabes con quién te metes cuando quieres hacer a Dios tu enemigo. No sabes, no conoces. No provoques al Señor. Ama lo que Él te ama. Ámalo, que Él se sacrificó por ti. No mires a Jesús para escupirlo, para insultarlo. Mira a Jesús y abrázalo esta mañana. Abrázalo. Abrázalo esta mañana. No mires a Jesús crucificado. He hecho una llaga en la cruz, manifestando su amor a brazos abiertos. No lo mires para rechazarlo, para rechazar su sangre, para decir: no me sirve esa sangre, hay cosas mejores que esa miserable sangre, que esa despreciable sangre. No insultes al Espíritu Santo. No te hagas objeto de un castigo peor que la muerte. No hagas que la misericordia cese sobre ti. La piedad de Dios cese sobre ti. Ama a Dios. ¿Qué será de ti sin Él? ¿Qué será de tu alma lejos de Él? ¿Quién llenará los vacíos? ¿Quién te dará salvación? Un día tus amigos del mundo te defraudarán, Cristo, nunca. Un día recibirás el pago por tus pecados. Tú que creíste que seguir a Jesús era muy difícil. Si crees que seguir a Jesús es difícil, es porque no has meditado en lo que el pecado le hace a la gente. Y te darás cuenta ese día que es más difícil vivir en pecado que vivir para Cristo. Dile a Dios: guárdame de caer, de fallarte, guárdame, que no llegue el día donde yo me encuentre lejos de ti, Señor. Yo sé que es difícil, a veces el camino se complica, Padre, pero nunca me sueltes, nunca me sueltes. No sé qué vendrá con los años, qué pruebas, qué tentaciones vendrán. Pero nunca me sueltes, por favor. Que yo viva mi adolescencia, mi juventud en ti. Que yo viva los últimos años que me quedan contigo. Que yo viva. Que yo viva junto con mi familia cerca de ti. Cerca de ti. Cada día, cada momento, aleluya. Gloria para siempre al Rey. Si te has apartado de Dios, reconcíliate hoy con Él. Si tenías pensado hacerlo, arrepiéntete de eso esta mañana. Dile a tu Señor que te ama, que te ama. Dile: aleluya. Yeah. tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Sin expresar en mi corazón la santa gracia que me salvó. No tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabaría mi fuerza. Y sin ti mi corazón sediento se muere de secar. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Vamos, dígalo, dígalo, dígalo, dígalo. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Confiar nunca más en él.